Decir que hoy es un día muy importante para nosotros, es una jornada llena de sentimientos, de emociones, y llegamos hasta acá toda la militancia de ATE para reafirmar nuestro compromiso en esta maravillosa Asociación Trabajadores del Estado. Lo segundo que queremos decir es que les decimos que todos escuchen que no vamos en esta próxima etapa a limitarnos a administrar lo que logramos, que vamos por más, que el principal desafío de esta próxima etapa es que ATE siga creciendo. Hoy llegamos hasta aquí siendo 7.500 afiliados y vamos a lanzar la campaña Suma Uno y llegamos a 10.000. El Congreso Provincial del año 2017 nos tiene que sorprender con más de 10.000 trabajadores sindicalizados en nuestro gremio. El segundo debate es transparentar la actividad sindical. Han pasado más de 30 años de democracia y lo cierto es que se han sancionado leyes que han ido regulando algunas actividades. Hoy hasta los funcionarios políticos, más allá que a veces nos mientan y falsifiquen datos, están obligados a declarar sobre sus bienes y sus ingresos. Con los sindicatos no ocurre lo mismo. Por eso tenemos en Río Negro dirigentes gremiales que son multimillonarios, que han acumulado riquezas que sus trabajadores que representan, ni juntando todos sus ingresos, podrían tener. Vamos a dar el primer paso desde ATE. Anunciamos hoy acá que la primera semana de diciembre, acá en la capital provincial, vamos a estar haciendo pública nuestra declaración jurada de bienes e ingresos para decir basta de gremialistas ricos y trabajadores pobres en la provincia de Río Negro. El tercer gran desafío tiene que ver con seguir pidiéndole al gobierno la democratización del Estado. Hemos avanzado en la institucionalidad de ATE, ya no se puede esconder nuestro crecimiento, pero debemos seguir democratizando el Estado. Por lo tanto, hoy también decimos, hasta que los estatales no tengamos nuestro propio convenio colectivo de trabajo discutido por los trabajadores, no vamos a parar de estar en la calle durante los próximos 4 años.